cnqradio.com con notas exclusivas. Ariel, jefe de seguridad del espectáculo que fue el Corrientes Rock. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Yo llamaba para aclarar lo que pasó ese día, ¿viste? Yo estaba en el anfiteatro, estaba en el escenario, y nosotros los de seguridad solamente subimos a separar. O sea, fueron a meterse a hacer una especie de pared para que no se arme... Claro, porque Ruiz Díaz estaba por pelear con el sonidista de Catupecu, entonces nosotros subimos a intervenir para que la pelea no pase a mayores. ¿Y cuál? Eso es todo lo que pasó. Ajá, o sea, ustedes se pusieron directamente ahí, pero ¿y cómo fue que en un momento dice Ruiz Díaz que uno de los de seguridad le pateó al baterista? No. Nosotros hicimos un cerco entre Ruiz Díaz y el sonidista, y el baterista vino corriendo y le pateó uno de los nuestros, o sea, y ahí nosotros, o sea, nos reaccionamos. Incluso después, cuando terminó todo el evento, yo me fui a conversar con el cantante y nos sacamos fotos y terminamos todo bien, porque no era con nosotros el problema, o sea, era entre ellos. Nosotros subimos para que no peleen. Lo que nosotros por ahí fallamos es que en lugar de subir dos o tres, bueno, subimos cuatro. Yo creo que eso es obvio, que todos los grupos de rock, cuando están ahí sobre el escenario, yo creo que actúan o están de esa manera. O sea, aparte que nosotros estamos en otro ritmo trabajando, ¿viste? Claro. Tenemos casi todos los eventos acá en Corrientes y en el Chaco, y jamás tenemos problemas con nadie, ¿viste? Nosotros, lamentablemente, quedamos en el medio, siempre quedamos en el foco de la tormenta, porque somos los que vamos al frente, ¿viste? Pero en este caso solamente subimos a separar, en ningún momento reaccionamos ni nada. O sea, por eso que después pudimos hablar con el cantante y con los organizadores, y se terminó todo bien, porque después él mismo se disculpó por micrófono, dijo ya pasó el momento, claro. Y todo eso, ¿viste? Porque incluso tampoco pude reaccionar, porque si no toda la gente iba a subir al escenario, y ahí sí iba a ser un descontrol. Entonces yo le bajé a todos mis chicos al escenario, y bueno, y siguió el show, ¿viste? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.